Esto de recomendar de vez en cuando alguna lectura me gusta, no porque yo sea un lector ni compulsivo ni mucho menos. Hay libros que duermen meses en mi mesita de luz y los voy consumiendo muy de a poco. Pero recordaba uno de Héctor Murena, anotá Murena, un pensador argentino fallecido ya hace tiempo. El tipo en uno de los libros establece una diferencia entre la conquista del norte del continente americano y la del sur del continente americano. Cuando llegaron al norte, los ingleses y franceses fundaban pueblos, es decir, tenían la pulsión de fundar un sitio donde quedarse. La diferencia con el sur es que los españoles llegaban, arrasaban con todo, fundaban campamentos de saqueo. En ambos territorios la conquista siempre fue a costa de los pueblos originarios, pero en este caso con diferente concepción a largo plazo. En el norte, ciudades y quedarse. Acá, saquear y llevarse todo. Bueno, el caso de la población de la que te voy a hablar arrancó al estilo sur. En 1848, Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, mandó instalar un campamento en la confluencia de los tres cursos de agua que luego le darían nombre al partido. Los arroyos Seco, Medio y Orellano daban origen al río Claromecó, y fue justo ahí donde, con el correr del tiempo, el campamento de los Tres Arroyos se convirtió en la ciudad de Tres Arroyos. Miró el mapa, hacia el norte está Azul, más lejos Buenos Aires, hacia el este el mar, es decir, Claromecó, hacia el continente Coronel Pringles, Sierras de la Ventana y luego La Pampa. Los Tres Arroyenses, que espero que el gentilicio sea ese, tienen una radio que funciona dentro de una cooperativa de trabajo. La radio se llama Radio Cooperativa Indie Rock FM 104.7. Allí están Nicolás Besimenco, Diego Moyano y Paola Moyano. Paola, ¿estás por ahí? Hola, Quique, sí, acá estamos. Bueno, ¿Cómo estás? menos mal que están, porque después de esa presentación, mirá si se escuchaba todo, todo, todo. Me ha No, pasado. muy feliz. Me ha Muy feliz de pasado. estar hablando con vos. Bueno, Paola, contame primero, ¿cómo es Tres Arroyos? Tres Arroyos es una ciudad de alrededor de 70.000 habitantes, Ah, con verdad, una sí. arquitectura realmente muy hermosa, con una plaza principal de la que derivan cuatro avenidas principales Sí. y que además tiene como el formato, viste, de 10 manzanas por 10 manzanas y Ajá. avenida, Ah, digamos. claro, sí. Pero además está pensada con cada cinco manzanas en el centro una plaza. Ah, muy bueno, muy Y hay bueno. muchos árboles. Sí. Es muy lindo porque hay muchos árboles y tenemos el Parque Cabañas también, que es un lugar Sí. para, bueno, que ahora está cerrado después del temporal que hubo en diciembre, todavía no lo han puesto nuevamente en funcionamiento, pero es un lugar al que vamos generalmente los fines de semana o los días que están lindos porque hay plantaciones de árboles de todo tipo, Qué no bueno. sé cuántas hectáreas son exactamente, pero es un parque muy, muy bello por el que además pasa uno de los Tres Arroyos. ¿Cómo es la relación con el mar, mejor que con los ríos o al revés? Y estamos a 60 kilómetros de Claromecó, que es la playa que está más cerca. Sí. Después está Retta y Orense, un poquito más alejado. Pero son hermosísimas las playas también de acá. De los La verdad es que es ríos, muy sí, de los ríos, difícil. Sí, es sí. cierto que los arroyos están bastante contaminados. Ah, claro, me Y imagino, que me imagino. por ahí pinta más ir al mar, ¿viste? Cuando se puede, además, porque hay que Claro. llegar. Bueno, ¿y la radio cómo es? Contame sobre la radio Indie Rock. Y la radio, bueno, está en un centro cultural desde hace unos años que nos conformamos como cooperativa. Nos vinimos después de haber estado en el garage de la casa de una familia amiga, en la piecita de atrás de la casa de mis viejos. Esa me Estos gustó. dos lugares que tuvimos antes de venir acá. Sí. Logramos, nos invitaron muy amorosamente para que ocupáramos un espacio en Comodato, ajá, dentro del Centro Cultural La Casona, que pertenece a la Biblioteca Popular José Ingeniero, sí, y que va cambiando de comisión cada una cierta cantidad de años, pero que cada comisión siempre está más que predispuesta a que trabajemos en conjunto para que ambas instituciones sigamos creciendo y ahora principalmente nos podamos sostener, ¿no? En esta... Eso, sí. No, eso te iba a preguntar, ¿cómo se sostienen? O podría hacerlo distinto, ¿cómo se sostienen? Claro, tal cual. Ahora también nos estamos preguntando. Sí, claro, claro. Me imagino. ¿Qué tienen publicidad? ¿Ustedes salen a buscar publicidades? Claro, sí, tenemos publicidades y además le ponemos mucho laburo, viste, extra a lo que es el aire para sostener en lo administrativo, en la búsqueda de, qué sé yo, subsidios o cosas que nos puedan ayudar. Pero la realidad es que durante muchísimo tiempo era la plata que generábamos era para comprar equipos, claro, o para, claro, arreglar algún equipo, sí, porque la mayoría de los equipos entraron en comodato dentro de la cooperativa porque hace 22 años mi hermano compró equipos para fundar la radio. Ajá. Y ahí, digamos, la radio empezó a crecer, la comunidad se empezó a apropiar cada vez más. Sí. Porque, bueno, siempre fue la alternativa, digamos, a lo que pasaba en los medios en Tres Arroyos. Entonces, empezó a circular cada vez más gente y ahí hubo una necesidad cada vez más grande de legalizar la radio, ¿viste? Claro, claro. Que fue un tema también, ¿eh? Sí. Legal sí, va, en realidad era alegal porque no nos sentíamos ilegales porque sí, había todo un no, un no, pero de gente que... sí, pero aparte es una máquina de impedir todo lo que hay, claro, que todo lo que hay que hacer para legalizar, ¿no? Eso tal es cual, tal así, cual. Eso sí. Entonces, sí, bueno, terminamos decidiendo que sí, que la legalizábamos, y ahí fue que nos encontramos que éramos una cooperativa sin siquiera saberlo, ajá, laburábamos de manera cooperativa, sí, que las reuniones eran horizontales, que todo, claro, el mundo podía poner la voz, sí. Y bueno, digamos, ahí empezamos como cooperativa, pero la realidad es que siempre fue trabajar, claro, más que nada para sostener la radio y después, sí, cada quien tenía sus laburos, como sí, sigue siendo, ¿no? Nicolás, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Quique, qué gusto escucharte. ¿Qué haces, Nicolás? Decime, ¿se traduce este espíritu cooperativista, se traduce al aire en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se transmite? ¿O no? Yo creo que sí. Si bien yo me sumé ahí por el año 2010, sí, de a poquito fui forjando también mi identidad, ¿no? Yo soy periodista deportivo, me recibí, ajá, en Deportea, en, sí, Mar del Plata, por ahí otro tipo de escuela, por ahí adquirí los fundamentos básicos del periodismo, pero acá en la radio me encontré también con otra forma por ahí de hacer, ajá, hacer periodismo, de hacer comunicación, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con el espíritu solidario, claro, con los valores de la radio, de la radio cooperativa Indie Rock, y bueno, también la gente que integra esta radio, la familia de esta radio que te va inculcando por ahí esa forma de manejarte y de, sí, trabajar de manera cooperativa. Que metido ahí adentro te ves naturalmente contagiado de esto, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Tanto Paola como Diego, que están acá al lado mío, sí, como la gente que me ha acompañado en los diferentes proyectos durante estos 14 años que llevo en la radio, ah, muy bien, me han demostrado que por ahí la forma de hacer periodismo, sí, pasa por una comunicación más democrática, una comunicación, ajá, más comprometida, sí, con la comunidad, y bueno, también poder incursionar en las transmisiones de fútbol, tanto masculino como femenino, sí, nos acercó muchísimo más a otro tipo de público. Claro. Diego, ¿estás ahí vos? Sí, ¿qué tal? Ah, ¿cómo mucho va? Che, Diego, el resto de los medios de comunicación de Tres Arroyos, ¿Se diferencian de indie rock o al revés? ¿Indie rock se diferencia del resto de los medios de comunicación? Sí, creo que hay algo que diferencia nuestro medio, y voy a traer a colación un texto, un spot que escuché una vez en Radio Universidad de La Plata, que decía, bueno, mientras algunos medios te cuentan las noticias, nosotros las generamos. Ajá. Y un poco hemos sido productores, o un poco no, hemos sido productores culturales a lo largo de la historia de la radio. Recién preguntabas cómo nos hemos sostenido, muchas veces con eventos, con recitales, con fiestas, con la audiencia. Claro, claro. Y eso se replica en los medios. Y básicamente hemos generado festivales para que toquen bandas locales, que antes no existían esos espacios. Ajá. Transmitimos recitales, registramos, tenemos una biblioteca de recitales de bandas de Tres Arroyos y otras bandas que han pasado por la ciudad que se han transmitido por el aire, que por ahí forman parte de este catálogo cultural que tenemos dentro de los contenidos de la radio, puntualmente porque nos interesa también incluir eso dentro de los contenidos de la indie. Che, y bueno, ya que tocamos el tema contenido, ¿cómo responde la gente? Al principio fue duro, después se fue ablandando, la gente empezó a pensar un poco diferente, son una golondrina que no hace verano. Fue complejo el principio del aire de esta radio, porque en principio ya en el nombre teníamos la palabra rock. La radio se puso en el aire un 13 de diciembre de 2001, donde además me imagino. Que había en el país. Claro. Post-Cro-Magnon también. Sí. Creo que ahí se empezó como que las audiencias empezaron a incluir las radios, a pasar más rock nacional. Claro. Pero en principio fue muy difícil. Hoy por hoy, ya te digo, es una la indie, como suele decir la comunidad. No es una radio que pueda sonar más rockera que otra radio en la ciudad. De hecho, pasamos folclore, tango, cumbia, pero sí nos interesa ser un medio disruptivo, ser disidente, pensar a la cultura, a la comunicación desde otro lugar. Ya está. En el pueblo, en la ciudad le dicen los zurditos. Sí, en algún momento sí, nos trataron de locos, claro, de cuidados. Pero por el prejuicio enorme que hay, ¿viste? Por eso. Totalmente, pasó. Pero bueno, yo creo que esto se pudo revertir a partir de, como mencionaban mis compañeros acá, de la seriedad, del compromiso que hemos puesto en el trabajo, en las producciones. Somos una colectiva, una cooperativa que forma parte de la mesa local de cooperativas, donde estamos llevando adelante distintas campañas, donación de sangre, durante la pandemia, alimentos, de hecho aquí en el Centro Cultural también. Formamos parte de AMARC, desde hace un par de años que también venimos con los compañeros de distintos puntos del país, llevando adelante esta organización de radios comunitarias. Entonces creo que todo eso, fue el reflejo y también pudimos revertir esa percepción que podían tener algunos por ser una radio, si se quiere, más rockera que otra. Sí, como decía Roberto Arlt, por prepotencia de trabajo directamente. Sí. Y como decía hace un rato Pao, la verdad que mucho tiempo, inclusive hoy, seguimos muchas veces laburando por sostener el medio. Sí, lógico. Pero muchas veces nuestras vidas familiares se sostienen a partir de otros laburos. Che, Paola, ¿qué más querés destacar de indie rock? ¿Por qué se llama indie rock? Lo de rock me queda claro, lo de Tres Arroyos también, lo de indie no. Lo de indie tiene que ver con la música indie, con la música alternativa, con pasar por ahí otro tipo de música que no sea la música comercial. Sí. Pero me parece que lo que más indie nos hace es la posibilidad de poner las voces de organizaciones sociales. Ahí está. La indie fue la primera radio que tuvo un programa feminista, por ejemplo. Bueno. Y que hemos cubierto los encuentros nacionales, ahora encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades. Uh-huh. Y a su vez también la colectiva feminista de acá de Tres Arroyos ha tenido un espacio en el Magazine de la Mañana. Sí. Y por ejemplo la organización Encuentro Indígena también siempre está participando. Y Y viste, cada vez que hacemos entrevistas, está la posibilidad de que puedan hablar libremente. Obviamente siempre tenemos la información previa, ¿no? Sí, lógico. Como para poder hacer una entrevista. Sí, por supuesto. Pero digo, creo que nos ha caracterizado esto de, bueno, somos la radio de la comunidad, ¿viste? Ajá. Y la comunidad se apropia. Eso y es. Eso creo que nos hace realmente indie. Che, ¿y reman contra los poderes locales o los poderes locales acompañan? ¿O no le dan bola? Y un poco y un poco. Bueno, un poco y un poco, yo te dije tres cosas. ¿Cómo hago? Claro. ¿Qué entiendo? Y la verdad es que acá siempre han habido conversaciones profundas acerca de si hacemos, por ejemplo, en época de elecciones, sí. si hacemos campañas claro. políticas o no. Sí, ok. Y la verdad es que cada vez que viene un candidato, candidata, o viene algún político, política a hablar, sí. Politique, sí. Nada, nosotros sentimos la libertad total de preguntar lo que nos parece. Clarito. Y bueno, puede ser que a alguien en algún momento le moleste, pero la verdad es que en general siempre tenemos buena relación, no es que... Bueno. No es que están de punta todo el tiempo. Claro, tal no, cual. No tiene sentido. Y más en una ciudad pequeña como esa, estar de punta todo el Exacto. tiempo no tiene, no conduce a nada, por otra parte. Claro, pero sí somos completamente independientes, ¿viste? Sí, sí. No sentimos ningún compromiso con ningún partido político. Okay, sí, okay. Con la política en, sí. En el sentido de organización. Muy Ahí bien. Sí nos sentimos con un gran compromiso. Bueno, Nicolás Vecimenco, Diego Moyano, Paola Moyano, gracias por este ratito, por esta pinturita de indie rock en Tres Arroyos. Quique, antes de despedirnos, bueno, si nos permitís, sí. En diciembre fuimos afectados por el temporal, la torre con la que estábamos transmitiendo se vino abajo, la rienda. Sí, bueno, sí. Ahora estamos con una transmisión provisoria, con poco alcance. Si nos permitís, y espero no te disguste ni tampoco la audiencia, no. Pasar un alias para aquellos que les interesa hacer un aporte a un medio comunitario. Estamos haciendo una colecta, tenemos que juntar 2 millones de pesos para volver a comprar los fierros, riendas, antenas. Bueno, así que sí. Si alguien quiere hacer un aporte entre 2.000 y 5.000 pesos, el alias es tele.cosmos.cuadra. Vamos de nuevo, tranquilo compañero, vamos de nuevo. Lo repito, sí. tele.cosmos.cuadra. Y ante cualquier duda pueden también encontrarnos en Instagram como @fmindyrock o en fmindyrock.com.ar. Bueno, gracias gente, muy amable. Gracias, Quique. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, escuchaste a Nicolás, a Diego y a Paola, Indie Rock, Tres Arroyos. ¿Y dónde los escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar? En el desconcierto.